Señoras, señores, buenas tardes, buenos días, buenas noches, muy buenos momentos sean estos de los que ahora mismo nos están escuchando. Estamos a un martes de carnaval del año 2022. Nos encontramos en Las Palmas de Gran Canaria y vamos a hablar con la compañera, con la periodista. María Lafitte Aparicio. Es así, ¿no? Lafitte o Lafitte. Lafitte. Pues ya lo han escuchado ustedes. Lafitte. Y vamos a hablar sobre el tema que está candente, iba a decir en España no tanto, más en Perú. Para eso tiene a ese personaje como presidente. Y me refiero a Pedro Castillo. Pedro Castillo, que no hace apenas unos meses fue elegido como presidente del Perú. Y pues, sin dar tiempo a más, se ha querido hacer rico por la cara, se ha querido empoderar en el poco tiempo que lleva, batiendo récords, y no se ha cortado un pelo, pues lo digo presuntamente, hasta que la justicia diga lo contrario, no se ha cortado un pelo en llevárselo crudo. Y vamos a hablar con la periodista peruana María Lafitte Aparicio, que ella pues sabrá mucho más de todo lo que está ocurriendo en su país que nosotros. Nosotros solo sabemos lo que nos llega a España a través de estas historias que nos van contando desde Perú. María, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás, José Luis? Un gusto estar participando aquí. No solamente saludarte cordialmente a ti, sino también al público que nos está sintonizando. Bueno, pues al público hispano y creo que un poquito más allá, porque veo en el mapa que hay gente de distintos países del mundo, y aprovechando. Un momentito, María, porque la situación con la violación, con los ataques de Rusia, se están produciendo ahora brutalmente. Se ha atacado a la torre de una televisión de Ucrania. Parece que muchos trabajadores de esa emisora de televisión, que se desconoce por ahora qué televisión es, pues ha habido bastantes fallecidos. Os informaremos más adelante de lo que vaya sucediendo también en Ucrania con este ataque de esta, bueno, guardo calificativos, y vamos a seguir con lo que estábamos. Perdona, María. Nada que disculpar. Comprendo perfectamente. Bueno, la situación del presidente comunista, Pedro Castillo, es más complicada cada hora que pasa. Y por primera vez parece que su presidencia se aboca al final. ¿Qué se habla en Perú sobre este tema? Sí, José Luis, mira, voy a tratar de hacer un preámbulo de, primero, que actualmente desde este fin de semana hay una crisis política aquí en el Perú, como ya la mayoría sabe, es como una bomba que ha explotado el día sábado en la noche con las declaraciones en la Fiscalía del lavado de activos por parte de la empresaria Karelin López. Pero quiero hacer un paréntesis aquí porque diversos colegas aquí en Perú hemos estado averiguando cosas que nos parecían muy extrañas y que no eran de una vez, sino varias veces. Y era para decirles así brevemente, como que teníamos muchos periodistas aquí, varias piezas de un rompecabezas, pero faltaban otras, ¿no? Para poder armar este rompecabezas. Estoy utilizando esta metáfora. ¿Por qué? Porque desde septiembre del año pasado aproximadamente, periodistas de prensa, radio y televisión estuvieron investigando. Es más, hubieron imágenes del presidente Castillo ingresando sospechosamente en horas de la noche a una residencia de un familiar de él en el distrito limeño de Breña. Y no solamente se veía el auto presidencial llegar, sino también autos de... Y a algunos se les vio el rostro, como por ejemplo una de las empresarias que acudía a ese lugar era la señora Karelín López, ¿no? María, la situación, como te digo, de Pedro Castillo se está, como te he preguntado, está siendo complicada y nos estás contando el porqué. Sí, les estoy realizando una breve sinopsis de que esto, si bien es cierto, ha explotado, esta bomba ha explotado, y al fin de semana, este fin de semana último, en lo que les estoy narrando son hechos que han ocurrido a mediados del año pasado. Y estos hechos habían ya por diferentes fuentes confiables a periodistas, y por periodistas que en busca de la noticia pernoctaban en esa residencia que pertenece a un familiar del presidente Castillo, y se veían se veía pues que a una hora que no era lo usual, y se sospechaba más porque si el presidente quiere recibir a alguien, lo normal es que lo reciba en Palacio de Gobierno, ¿no? Pero ¿por qué utilizar este lugar, ¿no? Y todo de manera muy sospechosa. Bueno, eso es por un lado. Entonces se tenían imágenes de personas, de funcionarios públicos, del carro del presidente, y aparte testimonios de otras personas. Pero como mencionaba, no se podía todavía decir más de lo que se había podido captar en imágenes y de algunas fuentes. Entonces, la señora Karelí López recién está hablando estos hechos, que ya todos tenemos conocimiento, fin de semana. ¿Esta señora quién es? ¿A qué se dedica? Ella es una empresaria intermediaria. No sé si ustedes manejan el término lobista. Es una lobista. Es decir, es una conexión entre el gobierno, ¿no? Que como saben está presidido por el señor Castillo, y funcionarios de diversos ministerios de la República. Entonces, así como la señora Karelín López, hay otros empresarios que, si bien es cierto, no pertenecían al aparato gubernamental, pero sí trabajaban directamente con el presidente y con sus asesores y con diversos ministros, ¿no? Ahora, la señora Karelín no es la primera vez que está siendo investigada. Ella ya ha estado siendo investigada desde el año pasado a consecuencia de los videos, fotos que yo les acabo de mencionar. Pero ¿qué pasó? Que el año pasado no prestó mayor información, pero esta vez, que nuevamente fue llamada por la Fiscalía de Lavados de Activos, recién ha comenzado a hablar, porque a pesar que recién ha contratado los servicios de uno de los mejores abogados peruanos, que es el doctor César Nakazaki. Inclusive él también anteriormente ha sido abogado de Keiko Fujimori, en fin, es un abogado muy conocido aquí. Entonces, al parecer, no ha tenido otra opción que esta vez ella sí se ha dispuesto a hablar porque, digamos, ha tenido ya la soga en el cuello. Me dejo entender, no le ha quedado de otra de comenzar a hablar y colaborar con la fiscalía, ¿no? Y esto, en consecuencia, no, esta red de corrupción encabezada por supuestamente por el presidente Castillo, muchos ministros, porque varios aquí la corrupción es de varios miles de millones de soles, ¿no? Y bueno, entonces el asunto es que en un primer momento el presidente desmintió todo lo que ha referido la señora Karelin, pero el asunto es que no ha sido solamente lo que ella menciona, sino que, como sabemos, un fiscal no solamente se va a llevar por lo que dice determinada persona que está investigada, sino que la señora quiere acogerse a ser colaboradora eficaz para lo que está investigando la fiscalía desde el año pasado, como les mencionaba, y no solamente ha dado estas declaraciones, sino también la sustenta con un USB, que eso lo ha mencionado el mismo doctor Nakazaki, su abogado defensor. Es decir que acá no, hasta el momento, estamos viendo los periodistas y la opinión pública en general que la fiscalía está haciendo su trabajo. Es decir, pues no se va a dejar solamente llevar por lo que, entre comillas, como dice el presidente, es una conspiración por parte de la mayoría de la prensa aquí en el Perú. El señor presidente dice que también es una conspiración porque la fiscalía que está realizando esta investigación también está coludida. Y él no tiene ninguna prueba sustentatoria para hablar así de la prensa en el Perú, ni tampoco de la fiscalía. Ahora, no sé si a ustedes les ha llegado la noticia de que no solamente es la fiscalía, ayer en el Perú se ha pronunciado el Contralor General, ¿no? Y él también dice de que en la Contraloría General del Perú también se ha empezado una investigación. O sea, la decisión propia de ellos. La decisión, ¿me escuchas? Es el doble de lo que de millones de soles que de lo que la señora Karelin está refiriendo. Vale, ¿tú me escuchas? ¿Hola? ¿Aló? ¿Tú me escuchas? Sí, sino que yo utilizo todavía la palabra presunto porque está todo en investigación, ¿no? Y hasta que no se llegue al final de todo esto y la en este momento la Fiscalía de Lavados de Activos se va a pronunciar. Ahora hay otra cosa que les quiero mencionar, retomando lo que tú me decías de este señor Juan Silva, que hasta el día de ayer ha sido ministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o MTC, ¿no? Que son las siglas. El día de ayer, 28 de febrero, el presidente Castillo ha cumplido exactamente 8 meses como primer mandatario en el Perú, ¿ya? Pero de esos 8 meses, más de 4 veces se ha cambiado de gabinete de ministros. Y el ministro Silva, de esos 8 meses, él estaba ejerciendo sus funciones como máxima autoridad en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 7 meses. Entonces, esto es muy sospechoso. Ahora, el ministro no solamente ha renunciado por las declaraciones de la señora empresaria Karelin López, sino porque ya él se vio con la soga al cuello, porque ayer que se realizó un pleno en el Congreso, es decir, la reunión de todos los congresistas de la República, ya muchos periodistas que estaban cubriendo exactamente el Congreso, teníamos ya por nosotros la certeza en general, el periodismo aquí, que lo iban a censurar al ministro Juan Silva. Entonces, y él optó coincidentemente, cuando ya se sabía esto, ya estaba el pleno, optó por presentar su carta de renuncia y el presidente automáticamente la recibió y la aceptó. Quiero señalar que el ministro Juan Silva no solamente es por los testimonios y por información en USB que ha presentado la señora Karelin López, sino también desde el año pasado, con las investigaciones que yo les he resumido sobre videos, fotos que varios periodistas acá en Perú han estado realizando en ese domicilio, donde también asistía el ministro. Aparte, les comento brevemente que varios funcionarios durante la gestión del ministro Silva, que ha estado 7 meses, casi los 8 meses que Castillo está en el gobierno, en esos 7 meses, muchos funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones que él presidía renunciaron. Renunciaron porque veían ya cosas, pues, que habían turbias, ¿no? Y muchos periodistas teníamos conocimiento de ello. Por eso que al principio me parecía importante señalarle los antecedentes a estos hechos, ¿no? Para tratar todos de comprenderlo mejor. Como les comento aquí, esto es todavía la punta de un iceberg. Están saliendo más cosas y van a seguir saliendo. No solamente los periodistas ni los expertos en política aquí en el Perú estamos muy preocupados, si no les comento que el promedio de peruano, ¿no? Como decimos acá, el ciudadano de a pie en el Perú está muy, muy preocupado por todo esto que está ocurriendo. Todos estamos viviendo las consecuencias económicas de la pandemia a nivel mundial, pero quiero resaltar que el Perú desde hace un buen tiempo también estamos con la pandemia política, que a veces resulta ser más peligrosa que el coronavirus, ¿no? Sin exagerar, esto de verdad que no desde ahorita, muchas personas estamos muy preocupados con esto. Y les comento otra cosa, que el periodismo ayer averiguado, porque no fue anunciado por el presidente ni por un vocero del presidente, que el fin bueno, de semana... Bueno, un inciso. Cuando dices tanto y repites tanto el periodismo, más que el periodismo, yo creo que son filtraciones que se hacen a la prensa. Yo hablo del periodismo porque el periodismo, si habla, es porque siempre se utilizan testimonios y muchas veces no mencionamos nosotros las fuentes, ¿no? Porque, por eso, no se mencionan las fuentes porque pueden ser filtraciones, ¿no? Sí, ahora el tema es que... lo que le estaba comentando es que el fin de semana, justo cuando la señora Karelin López está declarando, ayer los periodistas enterado de que en esos instantes el presidente ha dictaminado que vamos a estar de 35 días sin poder hacer uso de nuestro derecho que está avalado en la Constitución Política del Perú, que es de poder expresarnos en las calles pacíficamente. Eso está prohibido. Lo han prohibido justo en el instante que la señora Carelli ha estado dando sus declaraciones y esto nos hemos enterado porque ha sido publicado ese día en las normas que salen publicadas en el Diario Oficial del Peruano, acá en el Perú. ¿Qué alegan para prohibir eso? No alegan mayores detalles, sino que obviamente no solamente los periodistas, sino el peruano en promedio aquí. Sabemos todos que en política no hay coincidencias, ¿no? Sí, todo pero es muy sospechoso. Sí. ¿Qué consecuencias tendría el hecho de que las personas, el ciudadano, saliera a protestar? ¿Se ha dicho algún tipo de consecuencia? Porque me suena mucho el principio del chavismo. Les comento... en el Perú, antes del presidente Sagasti, estuvo menos de una semana. Espera un momento. Espera un momentito, no te vayas a la historia ahora. Simplemente, si en este comunicado que han hecho de que se van a prohibir manifestaciones, que se va a prohibir a la opinión pública que se exprese en la calle su descontento con lo que está pasando en Perú, ¿qué consecuencias podría haber si lo dice ese comunicado? Las consecuencias ayer, al darse a conocer esto por los medios de comunicación, el mismo peruano de a pie han salido encuestados. La mayoría de peruanos estamos muy, preocupados por esta crisis política y a la mayoría nos parece una que se están vulnerando nuestros derechos, ¿no? Porque ya, pero eso está incluido en la te vuelvo a preguntar, perdona que insista, si en el comunicado en sí, no lo que opine la opinión pública ahora, si en el comunicado en sí se dice si podría haber alguna consecuencia si las personas salen a la calle. No, solamente el comunicado, lastimosamente acá no lo tengo a la mano, pero sí sé que consta que está prohibido, y si está prohibido quiere decir que pues si un grupo de personas quiere hacer eso, ¿cómo les puedo explicar? No va a estar permitido y la policía va a intervenir, ¿no? Y o esto, sea, yo te decía, no te decía historia, sino es algo que ha ocurrido hace poco cuando el señor Merino fue presidente de la República por unos meses, por menos de una semana, porque salieron en todo el Perú, ¿no? Las personas y eso se vio internacionalmente, y tanta fue la presión a nivel nacional que el presidente Merino en menos de una semana tuvo que renunciar y de ahí pero con el presidente Merino, ¿no? Con el presidente Merino también prohibió las manifestaciones. No prohibió, por eso que la gente salió. Además, cuando el presidente Merino, recordemos que sí, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver un tema con otro. O sea, yo no, sí, aquí en España, en España soy libre ahora para manifestarme. Y si el gobierno me lo impide, pues para mí sería una dictadura, ¿no? Claro, yo decía eso porque en el tiempo que estuvo Merino no había esta disposición por parte del gobierno. Por eso que muchos peruanos salieron en todo el Perú. Por eso me gustaría saber ese comunicado, lo que dice. Luego lo miraré, lo investigaré a ver qué dice ese comunicado, porque no es lógico que a mí me prohíban hacer una cosa y no me digan las consecuencias que puedo tener. Es como cuando en España la pandemia, si no llevaba mascarilla, pues me podían poner una multa de tanto dinero y yo lo sabía. Pero que me prohíban salir a la calle a protestar por un descontento político que veo dictatorial, pues por lo menos que me digan qué pueda ocurrir si salgo. Sí, yo también aquí lo estoy buscando mientras estoy conversando contigo, sino que justo tengo un poco de problemas con la internet, no está cargando, pero por si acaso eso lo pueden verificar y ver en detalle en las normas. Es un decreto supremo publicado en el diario oficial del gobierno, que es el Diario El Peruano, ¿no? Eso ha sido publicado justo coincidentemente con las declaraciones recientes de la empresaria Karelin López. Bueno, y que como dato destacado de este asunto, pues ya lo comentaste antes, que apareció de pronto en escena un USB, un dispositivo, sí, como todo el mundo conocerá, informático. Sí. ¿Qué se imaginan, qué se creen ustedes que puede haber ahí? Sí, ha trascendido, según fuentes confiables del periodismo aquí en el Perú, ¿no?, que ese USB contiene conversaciones, contiene, pruebas ante la Fiscalía de Lavados de Activos, de esta gran corrupción, ¿no?, entre Castillo, varios de sus ministros, y por ende están implicados funcionarios también dentro de los diversos ministerios del Perú, y a cinco congresistas. Lo que más a nosotros nos ha llegado es que en ese UCB se habla también de los 5 congresistas del Partido Acción Popular acá en el Perú, que no son estos congresistas del partido de Castillo. Sin embargo, ellos han estado, digamos, colaborando, entre comillas, y han sido parte de esta red de corrupción. A ellos se les ha denominado los niños. Según la señora Kareli López, dice de que el presidente, al referirse a estos 5 congresistas de Acción Popular, que no son de su partido de él, pero lo han estado avalando toda esta corrupción, es porque el presidente le puso niños, porque el presidente decía, ellos hacen lo que yo digo, obedecen como niños. Oye, María, un segundito para dar paso a un tema publicitario que tengo pendiente. Correcto, encantada. Pues nada, señoras, señores, que después de esta pausa publicitaria seguimos con la compañera, con la formidable periodista peruana María Lafitte Aparicio, que nos está hablando de todo lo que está aconteciendo con este tema del Perú, de la presunta corrupción, de las presuntas, que tantas presuntas. Vayan ustedes a saber si sale algo de las presuntas o al final este personaje se enroca, como se suelen enrocar los dictadores, pero los de su quinta, y no queda todo, como se suele decir, en agua de borrajas. Y es verdad que este personaje, que este Castillos en el aire, pues es sustituido por el bien de los peruanos de ese maravilloso país. Pues nada, que seguimos hablando con la amiga María Lafitte Aparicio. Compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bien, encantada de seguir manifestando y compartiendo, ¿no?, el acontecer aquí desde Perú. Bueno, pues te sigo preguntando, tú que sabes mucho más que nosotros, porque al fin y al cabo vives ahí. Espera que baje un poquito la música, no moleste. Vives ahí, has nacido ahí, eres peruana, y te tiene que afectar todo esto, aparte de como periodista, como persona, como ser humano, pues te tiene que afectar, digo yo. Y te pregunto sobre lo que se ha leído, lo que se ha publicado, lo que se ha comentado en los medios de Perú sobre el tema este, las declaraciones de Karelin López, sus afirmaciones ante la Fiscalía. Pues ha salido hoy en la prensa de que, según estos datos, lo que ha dicho ella a la fiscal, que esta presunta irregularidad grave de Pedro Castillo ha sido procedida para este poder pagar de esta forma a los empresarios que le financiaron su campaña electoral. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, exactamente lo que acabas de mencionar es lo que ha expresado hace pocas horas, ¿no? El fin de semana, en realidad, la señora Kareli está declarando, ¿no? Y sigue todavía ante la Fiscalía de Lavados de Activos. Ella no solamente menciona al presidente, sino a varios ministros de Estado y funcionarios que trabajan en diversos ministerios y hasta algunos congresistas, ¿no? Todo es una red y no solamente cabe señalar, rapidito antes que me olvide, que está ahora la que está declarando es la señora Carelí López, pero están saliendo los nombres de otros lobistas o empresarios que actuaban como intermediarios y que también estarían siendo parte de esta red de corrupción, que cada vez se saben más nombres, ¿no?, al respecto. Y efectivamente, tal cual lo has mencionado, ella señala de que el presidente, que está en la cabeza de esta red de corrupción, que ella tiene conocimiento que es porque el presidente tiene que, ha manifestado eso, ¿no?, el mismo presidente, que él tiene que pagar con favores políticos aquellos empresarios que invirtieron en cuando él era candidato a la presidencia del Perú. Y esto lo dice ante la Fiscalía. Esto sale en el informe de la Fiscalía. Sí. Casualmente, en las últimas horas, el presidente ya no ha querido dar la cara así ante la opinión pública, ante la prensa. Incluso ayer, cuando sorpresivamente supimos de que el presidente aceptó la renuncia del que hasta ayer fue ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Silva, el presidente no salió a declarar, solamente por un documento que se ha emitido desde el mismo Palacio de Gobierno se dio a conocer que se aceptaba dicha renuncia, ¿no? Entonces, ahora, en un principio, el presidente rechazó y hasta ahora, ¿no?, sigue rechazando estas acusaciones, pero cabe señalar que el presidente entonces no dice cuál es su verdad. Y eso es lo que a todos más nos llama la atención. Solamente ha dicho que rechaza esto y que es una conspiración donde están la mayoría de la prensa, la fiscalía, y ha utilizado la victimización, es decir, el hacer de víctima, pero no responde entonces para hacer un descargo a estas fuertes acusaciones. Okay, ¿y tú crees que puede haber más empresarios que salgan a la palestra como lo ha hecho Carolyn López? Sí, y no solamente es que yo creo, sino que tengo acá información de que hoy día se ha circulado, es de este señor, el operador de contratos con empresarios chinos, el señor que también haría, digamos, como una Carelí, es el señor Samir Villaverde. Esto es este nombre de este empresario. La información que manejamos es que este señor, empresario Samir Villaverde, es amigo del presidente Pedro Castillo, y el mencionado señor Villaverde digitaba las adjudicaciones de millonarias obras en el Perú. Es decir, trabajaba él directamente con el ministro Juan Silva, que hasta ayer fue ministro en lo que se refiere a esta importante cartera, ¿no?, que es de Transportes y Comunicaciones. Ok, y cambiando un poquito, bueno, siguiendo con el tema, pero con otra área, con otro ministerio del Perú, que es Sanidad. Me comentaste antes a micrófono cerrado que hay un malestar entre colectivos profesionales de este sistema sanitario contra el ministro de Sanidad. ¿Allí es ministro de Sanidad o de Salud? De Salud. Pues hay un malestar contra este ministro de Salud, y que este colectivo de profesionales médicos pues se han plantado. ¿Qué nos puedes añadir a este tema? Sí, hace una hora el Colegio de Médicos del Perú, es decir, esta es la más importante organización integrada por médicos del Perú en sus diversas especialidades. El Colegio Médico de Mención ha anunciado que pronto realizarán un plantón, es decir, se reunirán públicamente, porque están solicitando ellos, como la máxima entidad de los médicos en el Perú, están solicitando la inmediata renuncia del actual ministro de Salud, el señor Hernán Condori. Y no es solamente a raíz de las declaraciones que recién ha dado y sigue dando la señora Kareli López, sino también les comento que por una parte es la renuncia del ministro, que es la cabeza de este importante ministerio, ¿no? Más ahora en pandemia, obviamente. No solamente son por las declaraciones de la mencionada empresaria, sino también tengo información que ellos señalan que quieren rechazar lo que el premier Aníbal Torres, es decir, el presidente del Consejo de Ministros del Perú, ha señalado hace poco que los médicos son culpables de los problemas de salud que aquejan a nuestro país y que son los que malogran los equipos de hospitales. Como sabemos, este señor Hernán Condori ha sido muy cuestionado desde que tiene muy poco en el Ministerio de Salud, pero ha sido muy cuestionado porque creo que también internacionalmente rebotó, si no me corriges esto que voy a mencionar, que él no solamente por malos manejos en este ministerio, sino también porque antes que él asuma y presida este ministerio, él en tiempo de pandemia, como que hay videos que dicen de que él está sugiriendo ciertos medicamentos que en realidad no están avalados para que sean consumidos por personas para combatir el coronavirus, ¿no? Entonces, digamos de que el Colegio Médico del Perú no solamente va a realizar en las próximas horas un plantón para exigir la salida de él, porque se están acumulando muchas cosas, ¿no? Por lo más resaltante es por lo que les acabo de comentar, lo que él realizó antes que sea ministro, y por lo que siendo ministro también está, digamos, yendo contra los mismos médicos, ¿no? Y se sabe qué sí. Actuaciones llevarían a cabo con este plantón. Mira, hasta el momento es toda la información que manejo, porque esto recién se ha dado a conocer hace una hora. Seguro que en las subsiguientes horas tendremos más detalle, ¿no? Esto es lo que ellos han dado a conocer hasta el momento. Sí, porque con esta cosa que se llama COVID, como que plantones ahora, como que no, tampoco, ¿no? Eso, no estamos hablando de cualquier ministerio, estamos hablando del Ministerio de Salud, y imagínense, y todos sabemos cómo estamos todavía con las consecuencias de la pandemia, ¿no? Entonces, digamos que no sé qué adjetivo calificativo usar, ¿no? Que es muy lamentable esta situación, pero en realidad es una crisis política muy profunda, ¿no? Esto ha crecido como una bola de nieve. Y entre lo que se viene publicando en España es que más de la mitad de los peruanos creen que el presidente Pedro Castillo debería dimitir. Pues yo creo que, personalmente, yo creo que tendría que ser el 100% de los peruanos, pero bueno, allá cada cual con su libre opinión, con sus beneficios que se puedan llevar. Pero dicen que más de la mitad de los peruanos creen que el presidente Pedro Castillo debería dimitir. Sí, te comento que no voy a hablar solamente por las encuestas, sino también desde el domingo y hasta hoy, diversos medios de comunicación están encuestando a ciudadanos de a pie y entonces hay de verdad mucho descontento. Si ya lo había con esto que acaba de acontecer, es aún más el descontento y la desilusión, ¿no? Porque te comento, como sabemos, el presidente Castillo es de la izquierda, pero él digamos que hay varios tipos de izquierda acá en Perú, ¿no? Y digamos que dentro de la misma izquierda ya lo están dejando solo, están haciendo esa salvedad, ¿no? Ah, sí, yo también soy de izquierda, pero no estoy de acuerdo con estos actos de corrupción, ¿no? Porque esto no tiene que ver nada con ideas políticas, sino que esto es algo de verdad, corrupción, ¿no? Se está hablando de que funcionarios han estado actuando como delincuentes, ¿no? Ya, eso es ya. Lo grave. Aquí en España la izquierda es toda igual, o sea, da igual que sea uno que otro, que más roto el de la moto, pero la cuestión es pegar el braguetazo, llevárselo crudo y mucho prometer, y luego al poco tiempo, como pasó con el líder de Podemos aquí en España, que es un partido bolivariano de extrema izquierda, pues primero sí cumplió una promesa que iba a ir muy bien, pero claro, le fue muy bien a su familia. Se compraron un pedazo de chalet de muchos millones. No sé, allí serán soles, aquí son euros. Igual hay mucha gente de Hispanoamérica que les puedo decir dólares. Muchos millones en un chalet. Simplemente en un chalet. Ya no visten como vestían. Ahora visten ropita de marca, sus coches, sus motos. Y claro, claro que cumplieron su promesa de que iba a ir todo muy bien, pero a ellos. Igual creo que pasa en Perú, que ha pasado en Venezuela. Ahí están los pobres venezolanos que ya no salen a la calle por las víctimas mortales que ha habido cada vez que se manifestaban. Ahí tienes a Cuba, ahí tienes ahora a un puñado de países latinoamericanos, hermanos, que lo están pasando muy mal, pero en todos ellos se coincide que están los de izquierdas. Me da igual del partido que sean. Sí, eso es cierto. El problema, como tú bien mencionas, al margen de las posiciones políticas, es que No lo dejo al margen. Perdona, sí, yo personalmente yo no lo dejo al margen la idea política. Yo personalmente. No, es que quiero yo no me refería exactamente a lo que acabas de mencionar. Yo decía eso porque quería expresar otra cosa. El asunto es que cuando no hay congruencia entre tu discurso, lo que dices en palabras, y los hechos, entonces las palabras se las lleva el viento. ¿De qué vale que tú digas si no lo cumples? Y eso es lo que está pasando, ¿no? No solamente en el Perú, así como mencionas en España y en muchos países del mundo. Eso, que acá hay uno de los periodistas más reconocidos en el Perú, es el señor César Hildebrand, y él, me quedo con esa frase que un día le escuché, ¿no? Dijo, la mayoría de gobernantes en el Perú, en su discurso dicen que quieren servir al pueblo, pero cuando llegan al poder se sirven del pueblo, ¿no? Bueno, recordemos que en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, los primeros 5 años todo era color de rosa, pero luego cuando se supo en ese entonces en la mafia, ¿no? Porque habían los Vladi videos, ¿no? Que es en nombre de su asesor principal, el señor Montesinos, ¿no? Que es Vladimiro Montesinos. Cuando salieron a la prensa estos videos, no solamente se vio a políticos, sino se vio a empresarios y todo. Y unas declaraciones muy fuertes fue de una persona que estaba muy cerca al ingeniero Fujimori, era la señora Matilde Pinchi Pinchi. Y la historia otra vez parece que se vuelve a repetir, porque la señora Carelli es como en el tiempo del señor Fujimori, que no tuvo otra opción que renunciar por fax e irse al extranjero. Está ocurriendo nuevamente con otro presidente y vamos a ver cómo se siguen desarrollando las cosas. El señor Castillo hasta el momento dice que no va a renunciar, pero acá no solamente son las palabras, sino ya se está presentando pruebas como este UCB y pueden salir mucha más información, ¿no? Y otros nombres de otros empresarios también. Entonces, vamos a ver cómo se sigue desarrollando todo esto, ¿no? Estamos con mucha preocupación aquí al respecto. Ya, pero lo de Fujimori duró años, duró bastante años, que es muy censurable también, una canallada lo que se pudo hacer en aquella época, pero es que aquí no han pasado ni meses. Así es, eso es lo triste, no sé qué adjetivo calificativo decir. Ah, y hago un paréntesis, no sé si ustedes saben, el ex, hablando de Fujimori, quiero hablar ahora de la hija, de una de las hijas del ingeniero Fujimori, que es la señora Keiko Fujimori, que estuvo postulando a la presidencia del Perú junto con el señor Castillo, ¿no? Recientemente. Su ex abogado, el señor César Nakazaki, ha dicho de que al parecer la señora Keiko Fujimori va a tener que regresar a la cárcel. Así que también esa es otra cosa que estamos acá a la expectativa. Pues vaya con la política peruana. Pues María Lafit Aparicio, periodista peruana, ¿algo más que destacar de todo este embolado de tu país? Sí, sin dejar de ser objetiva, pero no quiero hablar ahorita como periodista, sino como una peruana más, que de verdad queremos que esto se llegue hasta el fondo con las investigaciones y que caigan los que tienen que caer, ¿no? Ya la justicia lo va a decir. Hablando de eso, hoy día he tenido información que la máxima autoridad del Ministerio de Justicia ha declarado ante estos hechos que se están desarrollando que el Poder Judicial también está viendo muy de cerca estos actos de corrupción. Así que va a haber mucho más entonces que contar, y solamente quiero aprovechar estos minutos para reiterarte mi agradecimiento a ti y a la emisora, y reiterarte un cordial saludo a ti, y así también extiendo un afectuoso abrazo para cada uno de las personas que nos están sintonizando en diversos países. Y bueno, nunca hay que perder la esperanza y sigamos con fe, ¿no? Ante todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, no solo la pandemia, sino también el conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿no? Son momentos muy difíciles y bueno, tenemos que, con fe, esperanza, pero vigilantes también ante el acontecer, ¿no? Pues nada, muy agradecido, y si ocurre algo, ahí estarás tú para seguir informándonos. Muy agradecido. María Beneriz Lafit Aparicio, muchas gracias. Gracias a ti. Un saludo para todos los que nos están sintonizando. Hasta pronto. Hasta luego. Pues señoras y señores, seguimos aquí en Canal Radio y son ya las tantas de un martes de carnaval. 1 de febrero, de marzo, ya no estoy donde estoy, ya no sé dónde estoy, de marzo. Antes, en la presentación, creo que dije febrero. No, estamos a 1 de marzo del año 2022. Martes de carnaval, y vaya carnaval que tenemos en el mundo, vaya carnaval.